es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Había un joven que fue a hablar con un sacerdote y le fue a presentar un poco su dificultad, su problema. Él le decía: Padre, yo no puedo seguir a Cristo porque soy muy ambicioso, le decía este joven. Yo no puedo seguir a Jesús porque tengo muchas ambiciones, quiero tener muchos bienes en mi vida, quiero gozar de la vida, quiero ser libre, así que no puedo seguir a Jesús, soy muy ambicioso. Y el padre lo miró al joven y le dijo: ¿Sabes qué? Yo soy cristiano, pero soy más ambicioso que ti. El joven se sorprendió con la respuesta del padre: ¿Cómo que usted es más ambicioso? Sí, soy más ambicioso que ti, porque tú deseas los bienes de la tierra, pero yo deseo los bienes del cielo. Yo quiero ser santo, y esa es una ambición mucho más grande que querer ganar todo el mundo. Esta historia nos muestra el llamado que tenemos todos nosotros, hermanos. El Señor nos llama a cada uno a algo muy grande. Tiene un gran sueño el Señor, que nosotros podamos ser santos, que podamos seguir de cerca a Jesús, que podamos ser profundamente transformados en nuestra vida. El Señor no se conforma con poco, quiere mucho de nosotros. Y sin duda que frente a este llamado podemos sentir un poco de miedo, un poco de pavor. ¿Yo podré hacer esto? ¿Yo podré realmente transformar mi vida? ¿Podré realmente cambiar de vida, tener un corazón más parecido al de Jesús, mirar como Jesús mira a los demás? ¿Podré sentir como Jesús siente? Eso es ser santo. ¿Podré yo realmente alcanzar eso? El Evangelio de hoy nos muestra un camino, una ayuda muy clara para poder crecer en santidad. Nos muestra que solo no podemos, no es un camino que se hace solo, es un camino donde necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Aquel que quiera seguir a Jesús de cerca, aquel que realmente quiere transformar su vida para ser más parecido a Jesús, necesita la ayuda de otros hermanos en la fe. Y por eso les quiero mostrar, quiero que veamos cómo este Evangelio nos muestra dos caminos concretos para caminar hacia la santidad. El primer medio que nos muestra es que hay veces en nuestra vida que encontramos como ciertos límites, encontramos en nuestra vida como ciertas barreras que no nos permiten crecer y que nos desaniman. A veces vemos que nos gustaría tener una relación mejor con nuestros hijos, me gustaría educar mejor a mis hijos, que me puedan entender más, pero experimento que no puedo crecer. Y a veces creo que hasta ahí llegué, bueno, hasta aquí llegué, no busco más cómo crecer. A veces experimento que me gustaría orar más con la palabra, que querría poder gustar más de la palabra de Dios, de leerla con más fe, pero experimento que no tengo tanto gusto por la palabra de Dios y pienso que hasta ahí llegué. O a veces me gustaría orar más, veo otras personas que oran con fe, con tanto amor a Dios, pero yo experimento que hasta acá llegué, no tengo tanto amor por la oración. ¿Qué hacer? El Evangelio nos muestra que tenemos hermanos alrededor nuestros que nos pueden ayudar. Aquel que se ha encontrado con estas murallas en su vida, que se ha encontrado con estos límites, es el momento de pedir ayuda. Es el momento de buscar un hermano que me pueda corregir, que me pueda ayudar, que me pueda decir algo para dar un paso más. El problema no es tener problemas. El gran problema, hermanos, es no pedir ayuda. Y por eso nosotros vivimos la fe en una comunidad en la que podemos confiar, en la que podemos compartir esas dificultades y decirle: ¿cómo puedo hacer? Yo veo que tú oras con tanta fe, ¿cómo le haces? Yo quiero crecer. Yo veo que tu familia te llevas muy bien con tu hijo, ¿cómo le haces? Yo veo que en el trabajo eres responsable, ¿cómo le haces? Los hermanos en la fe están justamente para ayudarse, para compartir esas cargas. El gran desafío es nuestro propio orgullo. A veces no nos gusta mostrar esas debilidades. No es tan fácil a veces reconocer, en esto estoy un poco estancado, en esto no puedo crecer. Por eso la gran invitación, la primera invitación de este Evangelio, es tener esa humildad de corazón para pedir ayuda, para poder encontrar un hermano, alguien que me ayude a crecer en la fe. Recuerdo antes de venir aquí a Estados Unidos, cuando estaba todavía en Argentina, era la semana anterior. Yo misionaba en un barrio muy humilde de ahí, de Buenos Aires, y me acuerdo que estaba escuchando los mensajes del contestador y me llamó un hombre que era de un grupo que teníamos ahí en ese barrio. Me llamó y me dejó este mensaje. Decía, bueno, Juan, sabes que necesitamos hablar con mi esposa, contigo, porque tenemos una gran dificultad que no has superado. Necesitamos ayuda, ¿por qué no vienes? Me acuerdo que me hice el tiempo para ir a la casa de ellos y yo iba hasta con un poco de temor, porque no sabía con qué me iba a encontrar, ¿no? ¿Cuál iba a ser esa gran pregunta? Bueno, al final hablé con los dos de ellos, había un momento, bueno, de mucha dificultad, de crisis entre ellos, pero me acuerdo que oramos juntos, hablamos, dialogamos, y después siguieron pidiendo ayuda. Yo me venía para acá, pero siguieron hablando con un sacerdote de la Sociedad San Juan, y al final pudieron salir adelante. Era una gran dificultad que se encontraron. Parecía que ya no iba más, parecía que su matrimonio se iba a terminar ahí, pero pidieron ayuda. Este Evangelio de hoy nos invita a eso, hermano. Cuando te encuentres con una dificultad en tu vida, cuando te descubras que hasta acá llegué, no puedo crecer más, es el momento de ir a un hermano de fe, alguien que puedas confiar en el problema. No a cualquiera, pero a alguien de fe en el que puedas confiar esa dificultad y en el que puedas encontrar ayuda. La primera gracia que le pedimos al Señor es esa humildad para saber recurrir a otros para crecer en la fe. Pero el Señor nos da en este Evangelio un segundo medio. A veces incluso ningún consejo puede ayudar a crecernos. Es tan difícil a veces la situación que no hay un consejo para avanzar. Y ese es el momento, hermanos, para orar. Cuando las palabras ya no alcanzan, cuando no alcanza ningún consejo, es el momento de ponerse de rodillas, de clamar a Dios. Y para eso también hay que orar en comunidad. Miren qué esperanzadoras son estas palabras del Señor. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Qué esperanzador, hermanos. En el momento a veces que encontramos esa dificultad, es el momento de ponerse de rodillas y orar con otros hermanos. Le pasará a ustedes que a veces vienen personas a contarles sus problemas. Algún compañero del trabajo, algún familiar que le confía una dificultad a ustedes. Oren con él. Es el momento de pedir al Señor. No, a veces uno dice, en un año hay un retiro, pero un año es muchísimo para una persona. Necesitan hoy encontrarse con el Señor. Y ahí uno puede orar. Vamos a orar juntos. Ven que vamos a presentarle al Señor esta dificultad. Y con mucha sencillez, orar y pedirle al Señor por ese hermano. Los invito en este domingo a renovar ese deseo de ser santos, ese deseo de realmente hacer que nuestra vida refleje más la vida de Jesús. Y para eso dar estos dos pasos, una gran humildad para pedir ayuda y por otro lado orar juntos por aquellas cosas que necesitamos. Los invito a que cerremos los ojos, que miremos nuestro interior. Y le digamos al Señor, Señor, te pedimos un gran deseo de santidad, que podamos desear más ser como tú, que no nos conformemos con la vida que llevamos. Te presentamos todas esas dificultades, esos problemas que tenemos en los que no nos dejan crecer. Danos humildad, Señor, para pedir ayuda, para buscar ayuda en personas que tengan fe, que nos puedan alentar. Y danos también esa fe en la oración, esa capacidad de orar uno por otros, para ir de rodillas a ti y experimentar tu consuelo y tu protección. Amén.